el amor. Siente aquel fuego de mis caricias en tu piel, y el agua de los mares terminará con él. No quiero mirar de nuevo atrás, la, la, la, la, la, la, la, la, este miedo volver a sufrir, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De los más